Jueves 18 de julio. Aprended de mí. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Comentario al Evangelio por Micaela. La mansedumbre y la humildad no son virtudes muy apreciadas. Hoy abundan los mensajes en las redes que nos animan a destacar para no pasar desapercibidos. Nos animan a sacar brillo a nuestro discreto potencial hasta que cause admiración en otros. Nos animan a ser reactivos, a responder incluso con grosera violencia, a no callar. Nadie se sentiría hoy atraído por la imagen de aquel borreguito que anunciaba el jabón para ropa delicada. Sí, por la del tiburón de la famosa película de terror. En la carta a los Gálatas encontramos la mansedumbre como uno de los frutos del Espíritu Santo, cuyo símbolo es una paloma. En la Escritura encontramos la misma virtud referida a Jesucristo, descrito como cordero llevado al matadero por el profeta y como cordero de Dios por el bautista. En el Evangelio de San Mateo que hoy leemos, es Jesús el que se muestra a sí mismo y nos anima a aprender de su corazón manso y humilde en el que podemos descansar. Nada tenemos que demostrar. La confianza nos sitúa correctamente frente a nuestro esfuerzo, lo pone en su sitio, apartándonos de la compulsiva actividad que arrolla a los hermanos. También nos aparta de los agobios, de todas nuestras incertidumbres y de nuestros miedos. No es necesario madrugar ni trabajar hasta muy tarde, pues nos basta con vivir la fraternidad de los hijos de Dios, amigos y hermanos en Cristo Jesús. La mansedumbre de Jesús frenó el avance de la violencia y de la injusticia, y el pecado dejó de campar a sus anchas. Jesús confió y no fue abandonado. Descansó en los brazos del Padre, como nos pide hoy descansar en su pacífico corazón a todos nosotros. También a todos los que, como Él, han sido golpeados con dureza, abandonados por sus amigos, maltratados, calumniados con falsos testimonios o injustamente perseguidos. Todas las víctimas pueden confiar, y lo que es más admirable, también los verdugos, esos ladrones arrepentidos de todos los tiempos a los que se refería el trapense Christian de Cherche en su testamento, ladrones conmovidos por el dolor y por la injusta muerte del cordero inocente. ¿Alguna vez hemos considerado que la mansedumbre contrarresta la violencia y detiene su macabro progreso? ¿Nos hemos atrevido a guardar silencio ante el humillante insulto? ¿Hemos renunciado a resarcir nuestra estima frente al menosprecio? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.